Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Eduardo Verdejo Rojas en los controles de esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú. ¿Y quién les habla? Alejandro Bermúdez Rosell. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo como siempre a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta, nuestros amigos Douglas Archer, el arquero de Dios, y en Miami, la Florida, Pedro Acevedo, la voz, hacen posible este encuentro todos los días de la semana. Hay un tema que ciertamente motiva la pasión de muchos católicos, y es el tema de la pena de muerte. En el Perú este tema está hirviendo, pero no es el único país. En algunos países de Centroamérica está contemplándose la posibilidad de restablecer la pena de muerte, especialmente para crímenes extremadamente violentos. En el Perú, por ejemplo, la violación y el asesinato ha sido algo, especialmente la violación de menores y el asesinato, ha sido algo que se ha convertido en una especie de plaga. Y existe una opinión popular sumamente favorable a la pena de muerte para esos casos extremos, ¿no? Existe un marco legal a todo esto, y es que todos aquellos países que renuncian a aplicar la pena de muerte ya se comprometen internacionalmente a no volver a restablecerla. Ese es un acuerdo internacional. ¿Para qué? Para que poco a poco la pena de muerte se vaya acabando. En Europa, por ejemplo, la pena de muerte ya ha desaparecido prácticamente, y en muchos países de América también ha desaparecido. Ciertamente no en Estados Unidos, por lo menos en algunos estados sí, pero en otros no, y en consecuencia todavía es factible la pena de muerte. En el caso del Perú existe un debate jurídico. ¿Por qué? Porque el Perú, como algunas otras naciones, renunció a la pena de muerte como castigo para el crimen, pero lo mantuvo como una pena para los casos de traición a la patria en estado de guerra, en estado de conflicto. Es decir, si alguien espía en medio de una guerra a favor de país rival, entonces esa persona sí puede ser pasible de la pena de muerte. Y en consecuencia existe este hilo jurídico, este pequeño hilo colgando jurídico, diciendo no, el Perú no renunció a la pena de muerte completamente. Dejó esta puerta abierta y en consecuencia puede volver a restablecerla. Pero ese es el debate jurídico. El otro es el debate emocional, que es, hay que acabar con todas estas personas que son una verdadera lacra de la sociedad, que violan y matan a niñitos, que son las personas más inocentes, y las matan de la manera más espantosa. Y, como digo, esto no solamente pasa en el Perú, pasa también en otros países. Entonces, existe un sentir popular bastante apasionado frente al tema de la pena de muerte. Y, en este caso, el presidente del Perú, Alan García, ha recogido el sentimiento popular, y las organizaciones fundamentales de defensa de los derechos humanos y la misma Iglesia Católica le han pedido que reflexione sobre este tema y que no se deje llevar por el estado de ánimo de la población, que es comprensible, porque la pena de muerte aporta muy poco. Ese es el tema jurídico, ese es el tema emocional, pero ¿cuál es el tema eclesial para nosotros los católicos? ¿Cuál es la postura de la Iglesia sobre la pena de muerte? ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Y esto es muy importante. ¿Por qué he señalado el tema jurídico, el tema emocional, y ahora hablo del tema canónico, o el tema eclesial o pastoral? Porque son temas que no se deben mezclar. No se deben mezclar. Yo recuerdo haber estado una vez en un debate sobre el tema de la pena de muerte, donde un católico defendía la pena de muerte, un sacerdote muy lúcido en Estados Unidos, y yo explicaba por qué era favorable a la postura del Papa Juan Pablo II de tratar de suspender la pena de muerte como un método de castigo. Y dentro de la pregunta del público, un abogado que trabajaba para el Estado de Nueva York, levanta la mano y me pregunta, bueno, usted está en contra de la pena de muerte, ¿qué cosa hacemos con un personaje que está en la cárcel y que está en la cárcel con cadena perpetua por haber asesinado a 4 personas? Y en la cárcel ha asesinado a 2 más de una manera espantosamente cruel. Uno de ellos, un guardia de seguridad de la cárcel, que era una persona completamente inocente, que lo único que hacía era cumplir con su trabajo. Nadie estaba abusando de él, no le estaban golpeando, ni nada. Los mató a sangre fría. ¿Qué pena se le puede aplicar a esta persona que ya tiene cadena perpetua sin derecho a salir libre bajo palabra? O sea, ciertamente es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué castigo adicional? La sociedad tiene que aplicar un castigo. Eso lo enseña Santo Tomás de Aquino, eso lo enseña la Iglesia. Es necesario que se aplique un castigo. Si esta persona ya tiene el castigo máximo, que es la cadena perpetua, ¿qué hacemos con él? La conclusión lógica era, a esa persona sí hay que aplicar la pena de muerte. Muy bien. Lo que le respondí a este amigo es exactamente lo mismo que le respondo a cualquiera que plantea ese problema u otro peor. ¿Qué haces con una persona que viola niños y los mata y los tortura y etcétera, etcétera? Cuando nosotros establecemos las leyes y cuando la Iglesia piensa sobre las leyes, ya sean canónicas, es decir, las que rigen dentro de la Iglesia, como las leyes civiles, las que propone por medio de la doctrina social de la Iglesia y de la moral social, no puede dejarse llevar ni por excepciones ni por argumentos emocionales, porque justamente lo que trata de hacer la ley es de establecer principios que se apliquen fuera de toda pasión. Porque con ese mismo criterio, los católicos tendríamos que vernos obligados a legalizar el aborto y a legalizar muchas otras cosas, porque hay razones emocionales. ¿Qué haces con una niñita de 12 años, inocente, que ha sido violada por una persona salvaje, que tiene además defectos congénitos y que la persona que va a nacer va a ser una persona desfigurada, monstruosa, probablemente con enfermedades, que además va a recordarle constantemente a esta pobre niña de 12 años que tiene que llevar el embarazo con cierto riesgo? Es decir, podemos comenzar a ver razones extremas y bajo estas razones extremas y emocionales decir, bueno, que en ese caso se aplique el aborto. No, pues, los católicos decimos no. ¿Por qué? Porque establecemos principios fundamentales. Esos principios fundamentales son: el ser humano tiene derecho a la vida, y ese derecho a la vida es un derecho inviolable. En el caso del inocente, no hay excusa alguna. Una nueva vida que está dentro de un vientre materno tiene derecho a vivir porque cuenta con todos los elementos de dignidad personal, independiente de su origen, independiente de que esté en el vientre de una mujer. Es un ser humano nuevo con derechos propios. Entonces, esto simplemente lo digo para explicar cómo, cuando le respondí a esta persona, le dije, mira, en el fondo tú no me estás planteando un problema sobre la pena de muerte, me estás planteando un problema sobre el sistema carcelario. ¿Cómo puede ser que una persona que está en cadena perpetua y que es un reo de alta peligrosidad se encuentre en circunstancias en las cuales pueda hacerse de un objeto que le permita matar a otro reo y a otro policía? Ese es un problema carcelario. No está bajo las realidades de seguridad en las que debería estar. Y en consecuencia, ahí lo que hay que enjuiciar no es la ley que impide que esta persona sea llevada a la pena de muerte, sino las normas que hacen que la cárcel funcione adecuadamente. Ahora, dicho esto, y he insistido en este punto para que quede claro, no es bajo circunstancias emocionales como se puede establecer una ley. No es bajo circunstancias emocionales. No es bajo circunstancias excepcionales o extremas como se debe establecer una ley. La ley se debe establecer con el uso de la razón y basado en los principios fundamentales del bien del ser humano y del derecho. Esa es la manera como se establece una ley. Dicho esto, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica sobre la pena de muerte? Más allá de las pasiones o emociones. Es obvio que en el Perú frente a formas de crímenes en un país que tiene una criminalidad lamentablemente alta, exista una posición favorable a la pena de muerte. Es lógico que en Costa Rica, un país con una estabilidad social y con mucha menos violencia, los costarricenses sean contrarios emocionalmente a la pena de muerte. Pero no es ni porque en un lado hay paz ni porque en el otro lado hay conflicto que uno termina decidiendo a favor o en contra de la pena de muerte. Tiene que ser por una razón de principio. Y al respecto, la Iglesia Católica ha dejado la postura muy clara en, primero, el Catecismo de la Iglesia Católica y luego en el documento publicado por el Papa Juan Pablo II, la Evangelium Vitae, esta encíclica sobre el Evangelio de la Vida, donde trata de precisamente todas las distintas amenazas a la vida y donde claramente se señala que cada vez más debe alejarse de el deseo de los hombres la aplicación de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque respecto de las posibilidades que tienen los estados modernos y la sensibilidad moderna, no tiene mucho sentido. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entremos ahora a lo que exactamente enseña la Iglesia sobre el tema de la pena de muerte. En primer lugar, no es legítimo establecer una comparación entre la pena de muerte y el aborto. ¿Por qué? El aborto es el asesinato de un indefenso no nacido que es inocente, que no es culpable de nada. La pena de muerte, durante muchos años, la Iglesia no se ha pronunciado magisterialmente y mantenía la tradición de Santo Tomás de Aquino que es favorable a la pena de muerte. Santo Tomás de Aquino explica que tiene que haber una justicia conmutativa, que es decir, una justicia que restablece el orden roto. Y en ese sentido, en casos extremos, donde una persona ha cometido varios asesinatos y donde además esta persona se ha convertido en un peligro constante para la sociedad, es legítimo quitarle la vida siempre y cuando se le garantice a esta persona todos los medios necesarios para su propia conversión y para que reciba los sacramentos, reciba el perdón y en consecuencia no obtenga el castigo eterno, que es el único mal supremo que no puede ser deseado. Incluso Santo Tomás de Aquino señala que algunas personas son tan patológicamente asesinas que es un bien incluso hasta para ellos quitarles la vida, si es que se quita en estas condiciones donde la persona efectivamente es una persona a la que se le da acceso a la conversión, al arrepentimiento y a los sacramentos que le van a permitir no recibir o evitar el castigo eterno, ¿no? Esto es lo que enseñaba Santo Tomás de Aquino. La Iglesia magisterialmente nunca se pronunció sobre el tema de la pena de muerte hasta Juan Pablo II, papa absolutamente revolucionario, el papa que nos trajo nuevos misterios del Rosario, que reformó el Código de Derecho Canónico, escribió un nuevo catecismo. Tenía que ser Juan Pablo II el papa que trajera una innovación también sobre este tema. Hasta antes, la Iglesia no se pronunciaba, no señalaba que la pena de muerte era conforme a la doctrina de la Iglesia, tampoco señalaba que la pena de muerte era contraria a la doctrina de la Iglesia. Este punto de la Iglesia, respecto a que no es contraria a la pena de muerte, ni tampoco favorable a la pena de muerte, sigue vigente. Mucha atención, sigue vigente. Si ustedes van al Catecismo de la Iglesia Católica y revisan lo que dice el Catecismo dice, aunque aún es posible para un católico ser partidario de la pena de muerte, y ahí me detengo, miren lo que está diciendo el Catecismo, aunque aún es posible para un católico ser partidario de la pena de muerte, es decir, si un católico de buena fe, ojo, por razones de principio, no porque esté enfurecido, no porque le han matado a un familiar, no porque quiere venganza de un violador de menores, no. Si en buena razón, con los argumentos, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, que eran argumentos completamente desapasionados, si en buen principio y en buena razón, honestamente, él está en contra de la cadena perpetua y cree en la legitimidad de la pena de muerte, todavía es posible hacerlo. Todavía. ¿Qué cosa quiere decir este todavía? Que la doctrina de la Iglesia se está inclinando cada vez más hacia tomar una posición, y esa posición es contraria a la pena de muerte. Entonces, sigamos con lo que dice el Catecismo. El Catecismo señala que si bien un católico todavía puede ser partidario de la pena de muerte, entonces ese católico no puede no ser rechazado, no puede ser insultado, no puede ser condenado como una persona que no merece ser llamada cristiana, siempre y cuando una vez más lo mueva a aceptar la pena de muerte, no el odio, no la furia, ninguna otra de las características que sean puramente emocionales. Sin embargo, el mismo Catecismo nos señala que cada vez más existen menos argumentos para justificar la pena de muerte. Cada vez más existen menos razones para justificar la pena de muerte. Y en consecuencia, cada vez más la puerta para quienes están a favor de la pena de muerte se va cerrando. ¿Cuáles son las razones que presenta el Catecismo y que recoge las razones presentadas por el Papa Juan Pablo II en la Evangelium Vitae? Porque justamente el Catecismo fue corregido en este capítulo concreto sobre la pena de muerte en base a lo que el Papa dijo en el Evangelium Vitae. La primera versión del Catecismo tenía una postura un poco más abierta, si se quiere, al tema de la pena de muerte. La nueva versión sigue aceptando que un católico pueda ser favorable a la pena de muerte, pero señala argumentos de razón, todavía no ha señalado argumentos dogmáticos, es decir, no es dogma, no es un argumento indiscutible el estar en contra de la pena de muerte, como sí es inaceptable que un católico esté a favor del aborto, porque son dos muertes completamente distintas. Una es la de un reo culpable, donde se necesita restablecer la justicia conmutativa, y la otra es de un inocente que no ha hecho nada y que es completamente frágil e indefenso, ¿no? Entonces, en el caso de la pena de muerte, la Iglesia señala que hoy en día resulta muy poco justificable la aplicación de la pena de muerte. ¿Por qué? Primero, porque existe una mayor comprensión y sensibilidad sobre el valor de la dignidad de la persona humana. Cada vez el mundo entiende más la necesidad de defender a la dignidad de la persona humana. Ya no puede, el mundo ha ido perdiendo el sentido de la servidumbre, de la esclavitud, para ir comprendiendo que los hombres son iguales, que participan de una misma dignidad, y esto gracias a la Iglesia. Por supuesto, existe este lado ciego, espantoso del aborto, pero no vamos a mencionarlo acá, porque no es el tema, aunque esté relacionado de alguna forma, pues siempre se trata de la muerte, pero sigamos hablando del tema de la pena de muerte. Ha ido creciendo una sensibilidad al punto tal que efectivamente cada vez más naciones han eliminado la pena de muerte como una forma de castigo para aplicar justicia. Por otro lado, también otra cosa que enseña la Iglesia insistentemente es que existen, especialmente en los estados modernos, formas eficaces y seguras de aplicar castigos y de restablecer la justicia sin necesidad de matar a una persona. En la época de Santo Tomás de Aquino, un criminal, un asesino, iba a una cárcel relativamente débil, de poca seguridad, donde en algún momento la persona podía escapar, donde el cambio de un rey podía hacer que se diera un indulto, incluso a criminales, es decir, podían cambiar muchas cosas. Hoy en día los sistemas jurídicos y los sistemas penitenciarios se han sofisticado de tal manera que pueden garantizar que una persona que hace daño a la sociedad pueda mantenerse alejada de la sociedad y pueda reparar el daño hecho a la sociedad mediante, por ejemplo, los trabajos que se pueden hacer en prisión. En consecuencia, lo que concluye Juan Pablo II y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica es que no se ven razones, es difícil encontrar razones para justificar la pena de muerte. Es difícil encontrar razones. Pueden existirlas, la puerta sigue abierta, pero la puerta se está juntando. Y hacia allí camina la sensibilidad actual de la Iglesia. Y esto, como digo, a partir de razones, no a partir de situaciones emocionales, porque no deben ser ellas las que dicten los principios. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Iglesia, pues, tiene sus propias razones, la Iglesia tiene sus enseñanzas, y en este sentido, desde el punto de vista de la fe, de las enseñanzas de la fe, lo que enseña la Iglesia actualmente podría sintetizarse de la siguiente manera. Uno, la decisión sobre aplicar o no la pena de muerte no puede ser una decisión emocional presionada por las circunstancias. Los principios no se definen por situaciones emocionales o por excepciones. Los principios se definen de arriba para abajo. Primero se piensa en la dignidad del hombre, luego se aplica a esos principios de la dignidad del hombre y finalmente esos principios se aplican a la realidad, no importa cuán compleja sean. Así es como pensamos los católicos. Pensamos primero en base a los mandamientos y a los principios y luego los aplicamos a la realidad. En segundo lugar, existen medios reales para castigar y alejar de la sociedad a personas que son altamente dañinas, especialmente dañinas de personas más inocentes. Y en tercer lugar, existe manera de hacer que esas personas, de alguna forma, indirectamente, reparen el daño hecho a la sociedad. Nunca van a poder restituir la vida de aquellos a los cuales han matado, pero la pena de muerte tampoco la restituye. Y en consecuencia, la conclusión de la Iglesia es, la pena de muerte tiene razones muy serias teológicas planteadas por Santo Tomás de Aquino, y en consecuencia hay católicos que pueden seguir sustentando la pena de muerte, pero si la sustenta, que sean por razones válidas teológicamente, moralmente, éticamente, y no por razones emocionales, no porque queremos matar a ese sujeto que me da rabia porque ha acabado con la vida de alguien que yo quiero o alguien cuya vida me resulta relevante. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En última instancia, pues, el tema de la pena de muerte y cómo y si se debe aplicar la pena de muerte requiere del católico la forma de pensar propia del católico. El católico no juzga en base a las situaciones emocionales, juzga en base a los principios y en base al derecho. Personalmente, en algún momento yo fui partidario de la pena de muerte, pero después de leer los argumentos del Evangelium Vitae y de leer el Catecismo de la Iglesia Católica y ver que efectivamente es difícil explicar o justificar la aplicación de la pena de muerte, me inclino y doy mi asentimiento a las palabras y a las enseñanzas de Juan Pablo II, aunque reconozco, como dice el mismo Catecismo, y en este sentido los católicos no podemos echarnos el dedo unos a otros, como dice el Catecismo, reconozco que otros católicos de buena fe y con buenos argumentos, no con pasiones, puedan creer en la pena de muerte. Pero creo que cada vez más esos católicos, hermanos míos, se van a ir quedando sin argumentos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.